Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. En La Mar en Coche lo que sucedió en esta mañana le decimos pliegues, porque el artista Juan Michelli nos vino a contar, entre otras cosas, de Leche Negra y su trabajo con la cinta de VHS. Y resulta que la persona que protagoniza una que no sepa nadie de hoy también en algún momento posó para hacer obra con este tipo de cinta, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de Joan La Bárbara, una cantante virtuosa nacida en 1947 que, para la tapa de su segundo disco, que se llama Tape Songs, en alusión a la cinta magnética que se utiliza para, o se utilizaba para grabar en el estudio de grabación, posó cubierta como esta especie de yeti multimedial o de yeti electromagnético llena de cinta de grabación. Bueno, Joan La Bárbara es una cantante virtuosa, compositora y artista sonora, famosa o muy reconocida por la implementación de los recursos no tradicionales en la técnica vocal, lo que se suele llamar técnicas extendidas, que en el caso del canto incorporan la respiración circular, el uso de multifónicos, es decir, la producción de dos sonidos a la vez, el canto de garganta, que toma de algunas culturas inuit, de los esquimales al norte de Canadá, y de distintas técnicas no ligadas al canto lírico o al canto operístico, a la europea, digamos. Joan La Bárbara tuvo una formación técnica bastante tradicional y clásica, pero hacia fines de los 60 empieza a entrar en contacto con una cantidad de personas que estaban buscando unas nuevas vueltas a lo musical, con la aparición de los sintetizadores, con el uso de la cinta magnética, con las técnicas extendidas en los instrumentos tradicionales, y de repente empieza a encontrar que no hay mucho trabajado desde estas ópticas para la voz. Entonces empieza a trabajar estos recursos técnicos, y de alguna manera se podría decir que empieza a incorporar un montón de sonidos no musicales o no tradicionalmente musicales. Ella trabaja, además de con la voz y con estas técnicas extendidas vocales, trabaja con el procesamiento electrónico del sonido y con las sobregrabaciones, de ahí el uso de la cinta magnética. Esto, por ejemplo, que escuchamos es una pieza de 1981. Originalmente era una pieza multimedial para 7 cantantes, 5 bailarinas, cinta estéreo, cinta de 8 canales, electrónica, video y vestuario. Esta es una reducción a estéreo, digamos, a 2 canales, pero que se reeditó hace un par de años en formato surround. ¿De qué año esta obra? 1981. Y todo lo que escuchamos son voces, ¿sí? Sobregrabadas. Ella en el disco sobregraba todas las voces, pero en vivo, bueno, contaba con una serie de cantantes invitados, invitadas. Ella además está casada con Morton Subotnick, un pionero de la música electrónica, particularmente ligado al sintetizador Bukla, que a fines de los años 60, junto con Moog, son, digamos, los dos punta de lanza del sintetizador moderno. La guerra fría de los sintetizadores. Sí, la costa este y la costa oeste. Y una vez que uno entra a investigar un poquito más las diferencias entre estos sintetizadores, también se podría decir que hay dos visiones de la música. Así que Joan La Bárbara también incorpora las experiencias de Morton Subotnick con el uso del sintetizador Bucla, trabajan juntos, componen juntos. Como curiosidad, en 1977 Joan La Bárbara compone una pequeña banda sonora para un fragmento de Plaza Sésamo. ¿Sí? Yo no curtí mucho Plaza Sésamo, no sé si vos en la niñez. No, tengo alguna imagen asociada, pero no es que lo curtí. Acá se veía Plaza Sésamo. Un pajarraco gigante. El ¿no? pajarraco. Los Muppets tienen que ver con Plaza Sésamo, ¿verdad? Sí, nos dice María. Bueno, en 1977 en Estados Unidos se hace. Transmitían Plaza Sésamo y todo eso. Y hay un fragmento para aprender el abecedario. Y le piden a Joan La Bárbara que interprete el abecedario con su voz y con los procesamientos electrónicos. Quedó la generación del 77 aprendiendo el abecedario de esta manera, ¿no? Hay que decir que esto además acompañaba una animación. Se puede buscar en YouTube, son dos minutitos y pico, una animación que no se quedaba atrás en esta psicodelia del abecedario. Obviamente, a fines de los 60 y principios de los años 70, Joan La Bárbara empieza a trabajar con todo el mundillo de la música contemporánea de aquellos años, especialmente en Estados Unidos. Trabaja con Steve Reich, que la convoca especialmente para que imitara instrumentos con la voz. Uh-huh. En obras minimalistas, quizás que duraban 20 o 30 minutos, le dice, bueno, vos imitá a la marimba. Y tenía que cantar el sonido de la marimba y parece que le salía bastante bien. Todo un don, ¿no? Sí. Se nos vienen algunos créditos locales que charlábamos, ¿no? De artistas vocales contemporáneas que se puede buscar. De hecho, una de ellas hizo gran parte de la artística de La Mar en Coche años atrás, Maya Mónaco, ¿no? Una de las principales artistas vocales aquí en la Argentina. También nuestra querida Carmen Valiero hace un gran trabajo por ese lado también. Mariana Pereiro, Bárbara Togander, muchas veces desde el jazz, pero también a través de distintas técnicas van asumiendo cosas similares a lo que estamos escuchando de Joan La Bárbara. Totalmente. El uso expresivo de la voz como instrumento, la voz como puro sonido. No quiero resumir todas un montón de búsquedas artísticas en estos eslogans o hashtags, pero evidentemente acá hay un uso de la voz muchas veces desprendido de la palabra y del sentido de lo dicho. Y de hecho, el primer disco de Joan La Bárbara del año 76 se llama Voice is the Original Instrument. La voz es el instrumento original. Y esto también viene a cuenta de una discusión que muchas veces se da de si la voz es o no es un instrumento, porque cuando pensamos en instrumentos musicales, inmediatamente pensamos en un objeto, en algo que está que es externo al cuerpo humano, que es manipulable. E incluso en las clasificaciones de instrumentos, en las más tradicionales de cordófonos, membranófonos, etc., la voz suele quedar relegada a un segundo plano. O sea que por un lado podríamos decir no es un instrumento y por otro lado podríamos decir es el instrumento y por otro lado también es el instrumento del que todos disponemos. Todos podríamos hacer música con este instrumento que es la voz. ¿Más unplugged y portátil que eso? Imposible. Joan La Bárbara habla de la voz como un instrumento ilimitado, o casi ilimitado, dice en alguna entrevista. Bueno, trabaja con Steve Reich, trabaja con Philip Glass, trabaja con David Tudor, de quien ya hablamos hace algunas semanas, trabaja como 20 años con John Cage, que compone algunas obras específicamente para ella. Hay una foto muy linda de ellos dos jugando al ajedrez. Trabaja con Morton Feldman, que compone también una obra hermosa que se llama Tres Voces, en la cual Joan La Bárbara canta con ella misma, porque le dice, Feldman le dice, acá hay dos pistas que tienen que estar grabadas y vos haces la tercera en vivo. Bueno, una hermosa pieza vocal. Algo que vemos más habitualmente, incluso incorporado a la música pop y demás, que es la posibilidad de samplearse en vivo y ir dejando como sobregrabaciones y cantando arriba de eso. Juana Molina, Martín Buscaglia, Lisandro Aristimunio, Tommy Lebrero también trabajando con esas herramientas. Totalmente. La Lupera ha abierto un mundo que quizás antes existía, pero era más complicado de llevar en vivo. Y ya que hablabas de créditos locales, una cantante que descubrí hace poquito, Vika Souto también, algún día quizás pasaremos alguna de sus músicas, también muy interesante el trabajo que hace con la voz y con los loops y las superposiciones de capas vocales. Hoy en Una que no sepa nadie, Joan La Bárbara, de la mano de Ariel Ica y Sájarov. Plaza Sésamo me dieron ganas de algo más. Mira, muchas de las piezas que compuso fueron encargos radiofónicos. Hay un disco que compila todos los encargos radiofónicos que le hicieron. El disco se llama Sound Paintings, pinturas sonoras. Esta también es una idea bastante de época, ¿no? Como un desplazamiento de la noción de música hacia la idea de una pintura sonora, que está ligado también a la idea del arte sonoro. Esta es una, la que vamos a escuchar, es una pieza del año 77, es un encargo radiofónico de una radio alemana y se llama 12 Song. Thank you. Bueno, si esto te parece un poco alienígena, y quizás sea porque en el año 1997 Joan LaBarbara hizo la voz del monstruo bebé de Alien Resurrection. ¿El mismo año que grabó el abecedario para Plaza Sésamo? No, eso es como 20 años más tarde. Ah, 97. La resurrección de Alien. Yo no me vi toda la saga de Alien, pero bueno, viste que hay un monstruo y que la teniente Ripley queda embarazada y sale un alien. Bueno, en algún momento sale un bebito alien, Joan LaBarbara hizo la voz. Una cosa es que se lo tomó muy en serio, no es que dijo hizo cualquier sonido. No, ¿cómo va a ser cualquier cosa Joan LaBarbara? No, pero estudió... Que hoy te la encontrás en un bar y te dice, ¿sabés quién soy yo? El bebé de Alien. Bueno, estudió la morfología del alien y dijo, tiene el cráneo muy extendido, no tiene labios. Entonces eso la llevó a buscar una técnica de canto especial. Siempre caemos en este lugar. Digo, bueno, yo también te traigo el alien y el bebé y bueno... Pero me parece bien que haya investigado bien la forma del alien. ¿Lo investigó? ¿Cómo no? Bueno, Joan LaBarbara, hasta acá llegamos... Muy, muy interesante escucharlo, es como una mezcla minimalista, experimental y, bueno, una que no sepa nadie. Una que no sepa nadie.